Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Sabéis, nos encontramos en pruebas en la 90.8 de tu FM, si andas por aquí, por el corazón de la Vega Baja, o a través de la web www.vegabajaradio.com. Todos los miércoles en directo a las 7 de la tarde, también en Radio Almaina, en diferido esa radio independiente y libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Hoy seguimos con nuestra misión de poneros patas arriba, bailando buena música. Nos hemos traído buena mandanga, muchos singles, LPs, desde los Head Coats y los Low Pond Drains, pasando por el recopilatorio de la Munster, Billy Childish con su Bad Midways, los Insiders, que estuvieron tocando la fiesta presentación del Funtastic desde Barcelona, Motor Psychos y Peluquería Canina. Y en vuestro tratamiento de shock tendréis de la mano de nuestro amigo Rodrigo Akasok, desde Ciudad de México, tendremos a Mark Sultán. Y vamos a empezar con una perra del infierno, Stacy Collins, nada más y nada menos desde Nashville. Rock and roll estado puro, así que ya sabes, si te apetece pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. Well, you look like a rock star. You're here just right. Gonna keep the party rolling till the morning light. You're buying drinks with pink umbrellas. You're all the ladies love a sharp dress filler. Little something in your pocket, gonna take you to the top. There ain't no stopping the king of rock. Well, all night parties and one night stands, playing in the dive bars, sleeping in a van. Well, you look a little ragged, a bit worse for the wear, but you wear it well and you just don't care. Watch all your troubles go up in smoke. You pick yourself up just to let yourself go. Jack. amigos. Con nosotros, aquí en el garito de Gruay, Stacy Collins. Cantante, compositor, armonicista, al estilo de los grandes del blues de Chicago, Little Walter o James Cotton. Con sede en Nashville, Tennessee, Stacy Collins es una guerrera de la carretera que ha realizado innumerables espectáculos por todo Estados Unidos. Y bueno, estuvo este pasado octubre por aquí, por tierras españolas. Hace unos años también estuvo en las tablas de este gran templo del rock and roll que está en Orihuela, llamado La Gramola. Junto a su esposo y compañero de banda, Al Collins, miembro de los Jason and the Scorchers, esta poderosa front woman ha escrito, grabado y lanzado 5 álbumes en su propio sello. Estamos escuchando su álbum Roll the Dice. King of the Rock era el primer tema con el que hemos empezado este programa del garito de Gruay, hoy 14 de noviembre. Y estamos de fondo escuchando Can't Do Without You. Stacy Collins, que nos acompañará durante todo el programa. Y así, bueno, estaremos dándole la vuelta a los vinilos y nos quedamos sin música. Y continuamos con esta descarga con la que abre el disco llamado Lost and Found. Ella es Stacy Collins. Lost and found. Y continuamos con más altas dosis de blues tejano, rock and roll sureño y hard rock. Ellos son Los Bombarderos, que grabaron en 1989 este pelotazo llamado Don't Stop Me Now. Ellos son los Bombarderos. Pelotazo, amigos, de estos Bombarderos, y seguimos también en diciembre de 1988 con esta peña de Valladolid y el clásico Ruta 66, grabado por ellos mismos en su local de ensayo. Estamos hablando de The Bumpers, Ruta 66. I'm Seguimos aquí en el garito de Gruay con cinco canallas, cuatro de ellos hermanos venidos desde Lyon. Hablamos de los Mezcaleros y esta fantástica versión de Lee Dorsey, grabada también en diciembre de 1988. Hablamos del Can You Hear Me, los Mezcaleros. Can you hear me? Can you hear me? I know you hear me. Baby, don't you hear me? Can you hear me? Can you hear me? continuamos con una de las bandas más influyentes dentro del punk rock, para nosotros y para muchos, como son desde Mallorca Los Cerebros Exprimidos. Banda para nosotros de cabecera, podéis escuchar ese especial de Mallorca en temporadas pasadas de las bandas de punk rock mallorquinas de la mano de nuestro amigo Primo de Manual. Gritos en la noche, grabado en septiembre del 88, Cerebros Exprimidos. Cámbiale tu sueño, cámbiale tu sueño, cámbiale tu sueño, con una noche de horror, una divertida noche de horror. Solo puedes gritar. Y de los Cerebros Exprimidos nos vamos con un single de Peluquería Canina llamada Cerebros. este EP grabado en el 2014. Desde Madrid nos viene esta bandaza, Peluquería Canina. Tenemos dos referencias en su Bandcamp, julio del 2015, Jóvenes Promesas. Y en 2014, el single que tenemos en nuestras manos, llamado Cerebros, que es el tema que vamos a escuchar. Bueno, un par de temas seguidos. Peluquería Canina. Hemos escuchado Campamento Boy Scout de esta Peluquería Canina, donde encontramos también a Ángel de Juanita los Feos, Carmelo de Tropicalia Negra de Hollywood Sinners y Manu de los Phantom Kicks y, como no, Ricky, Cerebros. Yeah. Vaya tela, peluquería canina, con este Cerebros de 2014, podéis encontrarlos en su Bandcamp, que, bueno, tienen otro EP publicado llamado Jóvenes Promesas de 2015, Peluquería Canina. Y continuamos con otros grandes, como decíamos al principio del programa, esta banda de Barcelona que tocó la fiesta presentación del Funtastic Drácula Carnival hace un par de semanas, pero aún estamos como si estuviéramos allí. Vamos con Sin Seeders, con la cara B de este single. Primera, la cara A es Codeine, y vamos con su cara B llamada Powdered Shit. Ellos son Sin Seeders, Tela Marinera. Bueno, amigos, no esperamos más. Vamos a presentar una pedazo de banda que nos dio a conocer nuestro amigo Daniel, los 77 desde Valencia. Podéis ponerse en contacto con él porque tiene unos discazos impresionantes. Y bueno, lo vende casi todo. The Motor Psychos de 1994. Vamos a escuchar los dos temas de este single, Keep Your Big Mouth Shut. Vamos con el que da nombre al single, Mantén Tu Gran Boca Cerrada, The Motor Psychos. Sí, amigos, desde Alemania, grabado en el 94, bueno, en diciembre del 93 nos ponen aquí los Motorpsychos, banda que nos consiguió nuestro amigo Danielo77, lo podéis encontrar en Facebook, Danielo77 Pinchadiscos. Bueno, ahora están promoviendo estas fiestas muy guapas de Punk Attitude y no os arrepentiréis, un tío de puta madre con una música genial. Continuamos con la cara B de los Motorpsychos, Jimmy Dean. When I was young, at the age of 9, I was a bad boy all of the time. Like an order, body team. I was driving a big machine. Don't stop, no, let's go. I wanna ride, but not this now. I wanna be like Jimmy Dean, who went wild and chicken scream. Hey, don't you know that I'm always on the go? I like to drive a big machine and wanna die like Jimmy Dean. In those days, I had a flash. A few days later, I had a crash. 2 years later, I was back on the high between a mountain track. Don't stop, now let's go. I wanna ride, but not just now. I wanna be like Jimmy Dean, who went out and chicken scream. Hey, don't you know that I'm always on the go? I like to drive a big machine and wanna die like Jimmy Dean. Don't stop now, let's go. I wanna ride, but not this now. I wanna be like Jimmy Dean, who went out and chicken scream. Hey, don't you know that I'm always on the go? I like to drive a big machine and wanna die like Jimmy Dean. When I was young, at the age of 9, I was a bad boy all of the time. Like an order, not a teen, I was driving a big machine. Don't stop now, let's go. I wanna ride, but not too slow. I wanna be like Jimmy Dean, who went out and chicken scream. Hey, don't you know that I'm always on the go? I like to drive a big machine and wanna die like Jimmy Dean. Bueno, amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo desde Ciudad de México en su tratamiento de shock. Esta vez nos trae a Mark Sultán. Y nos dice que cuando se habla de músicos prolíficos que no paran de componer, es necesario hablar y hacer mención de Mark Sultán, guitarrista canadiense que destaca por haber sido parte de proyectos de calibre como Les Cesarinos, Space Heat, King Khan and the BBK Show y los Ding Dongs, además de ser el fundador de Chompazoy Records y autor de un largo arsenal de material como solista. Este año, Mark acaba de publicar un nuevo material como solista, que en esta ocasión tiene una fuerte influencia del garaje y la psicodelia que invadieron la década de los 60. A través de melodías contagiosas, guitarras con fuzz y teclados hipnóticos, el guitarrista muestra un sonido que describe como imperfecto, pero que engancha al instante. El álbum publicado por el sello Dirty Water Records y Mother Sky abre con Coffee Niles, una psicodélica pieza que podrían haber firmado los 13 Floor Elevation antes de que los extraterrestres raptaran a Rocky Erison. Esto es tu tratamiento de shock y él es Mark Sultán. No. Otra muestra del disco es Believe Me, pieza que ya había sido publicada en un 7 pulgadas el año pasado y la cual es protagonizada por una guitarra llena de fuzz y recuerda al sonido de las primeras bandas de garaje. Continúas en tu tratamiento de shock aquí en el garito de Gruay con los sonidos de Mark Sultán, Believe Me. Finalmente, otro extracto del material es Let Me Out, composición de puro rock and roll salvaje con un teclado hipnótico que complementa la pieza. Hasta aquí vuestro tratamiento de Shock, sección dirigida por nuestro amigo Rodrigo Rojas, más conocido como Shock desde Ciudad de México, con estos temas de Mark Sultán. Y nos despedimos con Let Me Out. Mark Sultán. I see. Sí, amigos, es el momento de subir a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a La Gramola de Orihuela, donde el viernes 23 de noviembre estará Adam Bomb con su clásico de glam rock. Este tío que, bueno, ha curtido mil batallas, formando bandas con gente como Jimmy Crespo, Steve Stevens o Cliff Williams. Estará en La Gramola de Orihuela, Adam Bomb, viernes 23 de noviembre a partir de las 11 de la noche. Viernes 30 de noviembre, con su Surf Garage Rock desde Argentina, estarán The Abstinence presentando nuevo LP. El 1 de diciembre, El Hombre Lobo Internacional, agüita también. Y el 11 de diciembre, The Trip Takers, todo en La Gramola de Orihuela. Nos vamos al TNT Blues en Cox y tenemos el 24 sábado de noviembre a nada más y nada menos también de Mark Olson de los Jayhawks. Esos pesados por aquí por la Vega Baja de Alicante tocando. Y acordaros también que el 7 de diciembre estarán The Cavemen en el TNT Blues de Cox. Y nosotros nos despedimos aquí en el garito de Gruay con una de nuestras bandas preferidas desde Holanda. Ellos son Low Pond Drains. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros pinchando aquí en el garito de Gruay y compartiendo lo que más nos gusta, el rock and roll. Ya sabéis que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio. Todos los miércoles en directo de 7 a 8 de la tarde y también estamos en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, los jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Os encontráis también en el podcast, en iVoox, de Vega Baja Radio. Nos podéis seguir también a través del Facebook, de un servidor, Paul Fuz, o de El Garito de Gruay, o de nuestra emisora, de nuestra radio, Vega Baja Radio. Como digo, ha sido un verdadero placer seguir en la sintonía de Vega Baja Radio y nos vemos el miércoles en directo aquí, como digo, en Vega Baja Radio. Un placer y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. to. Turn me up.